Monodía significa una voz, pero puede estar cantada por una sola persona o instrumento o por muchas. Para empezar a cantar a varias voces, lo más fácil es el canon, donde dos o más voces se imitan separadas por un intervalo temporal.